La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 15 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un gusto, siempre un honor, acercarme con usted y poder tener un tiempo devocional en la bendita palabra de Dios. Nuestra cita bíblica está en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, versos 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos estado estudiando, empezando un pequeño devocional el día de ayer, hoy, en relación al cuerpo, este cuerpo que usted y yo tenemos. Este cuerpo que primero fue formado por parte de Dios y que le pertenece a Él. Él lo hizo, Él puso la sustancia, Él nos creó. Y antes de que usted y yo viviéramos en esta tierra, viniéramos a nacer a esta tierra, Dios ya había dado la provisión para crear este cuerpo. Así que no es la voluntad solo de su padre y de su madre el haberlo traído a esta vida, de los progenitores o padres que usted tenga, sino de Dios, el cual planeó traerlo. En segundo lugar, todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como el Salvador de nuestra alma, hemos sido comprados doblemente, porque primero Dios nos hizo, fue Él el que puso la sustancia, y en segundo término, ahora hemos sido comprados por la preciosa sangre de Cristo que derramó en el Calvario para redimirnos. La primera que derramó fue antes de la eternidad, antes de que creara todas las cosas. Dios proveyó la sangre de su Cordero, Cristo, el cual murió antes de la fundación del mundo. Le comenté el devocional anterior. Luego, ahora somos doblemente suyos, porque Él nos ha comprado otra vez, derramando Cristo Jesús, su sangre preciosa en la cruz, por usted y por mí. Hemos sido comprados no a precio de plata ni oro, ni con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es, si usted camina con Dios, ha recibido a Cristo en el corazón y ha aceptado la muerte y resurrección de Él, usted ha sido comprado por la sangre de Cristo. ¿Comprado de qué? Sino del pecado y de la muerte y del infierno que merecíamos por nuestros actos. Ahora, el portarse bien o mal sale sobrando, porque si usted revisa bien va a encontrar que nunca nos portamos totalmente bien. Tenemos corrupción en la mente, en el corazón, en la voluntad, en los sentimientos, en las emociones, en las actitudes más sencillas. Hay algo que se esconde de maldad en nosotros. Ahora no estoy tratando de deprimirlo, sino solo de mostrarle la grandeza de Dios, porque mereciendo nada, Él murió por nosotros. Jesucristo, su Hijo, murió por nosotros para comprarnos el pecado. Así que entonces, después de comprarnos, Dios entonces nos recomienda cuidarnos y nos hace recordar que no somos de nosotros y que este cuerpo en el cual usted y yo vivimos también es templo del Espíritu de Dios, el cual está en nosotros. Así que si hemos sido comprados por este precio de sangre de Cristo, de la vida de Él, debemos aprender a darle gloria a Dios en este cuerpo, el deseo real en nuestro espíritu, porque somos de Él. Así que el propósito de este pequeño devocional es mostrarle a usted no solo esta porción, sino recordarle, uno, que usted es un templo del Espíritu Santo, un santuario para el Espíritu de Dios. La habitación para Dios, consecuentemente, es sagrado y debe mantenerse consagrado y santo. En segundo lugar, no es nuestro. El cuerpo de nosotros no es nuestro, es propiedad de Dios. Número 3, si este cuerpo no es nuestro, es de gran valor porque ha sido comprado por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el número 4, o la cuarta porción de esta escritura que hemos leído en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 al 20, dice que es para glorificar a Dios en nuestro cuerpo exteriormente, pero no solamente en la parte exterior, sino en la parte interior. Así que el propósito de Dios para este cuerpo es haberlo hecho un templo, que no es nuestro, es de Dios, tiene un tesoro enorme y que sirve para glorificar a Dios. Sin embargo, tenemos cuatro males que hacemos en contra del cuerpo, cuatro maneras en que destruimos nuestros cuerpos, los cuales no son ni siquiera posesión nuestra. El cuerpo no es nuestro, el cuerpo es de Dios. Y si usted piensa que es usted de veras suyo, mire, ni siquiera la respiración suya ni mía la podemos retener. No podemos decir cuánto más vamos a vivir o cuánto menos. A lo mejor usted tratará de quitarse la vida, pero quiero decirle que ni siquiera es suya. Y abriendo los ojos, abriría los ojos en el infierno, porque nadie que peca en contra de la vida que Dios da puede salir adelante. El suicidarse solo es un camino fácil, fácil por un instante, pero abrirá los ojos en la eternidad, en el infierno. El cuerpo no es nuestro, por eso Dios nos pide cuidarlo. No tenemos el deseo de deshacernos de él, sino de cuidarlo. Pero hay cuatro maneras en que acabamos destruyendo este cuerpo, este templo, y Dios nos pide que prestemos atención. Primera de Corintios capítulo 6, la primera epístola, en el capítulo 6 verso 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, empero a él y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Termino leyendo Filipenses 3, 18 y 19, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es confusión, que sienten lo terreno. En primer lugar, la primera manera de destruir nuestro templo o este cuerpo que es posesión de Dios, dice esta porción, es comer demasiado o comer cosas equivocadas. Me llama la atención lo que Filipenses dice: enemigos de la cruz, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre. Nos preocupa tanto comer y comer y comer y comer. Así nos preocupará venir ante Dios y tener un tiempo. Podemos poner un pretexto enorme de que quiero oír o no quiero oír, quiero hacer o no quiero hacer. Mire cuánto trabajo es escuchar este devocional. No nos cuesta nada venir y tomar un tiempo para comer la palabra de Dios. Sin embargo, no nos fijamos cuando comemos. Así que Dios nos ayude. Esta será la primera porción que aprenderemos y entenderemos no comer lo equivocado. Que Dios bendiga su vida y le ayude a cuidar su cuerpo. Señor, bendícenos a todos y guárdanos en Cristo Jesús. Amén.